así, con un portazo acabando la música, es como da comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, un nuevo miércoles por la tarde más, aquí a partir de las 8 hasta las 9 y media, si todo va bien, y hoy comenzando con el comienzo, valga la redundancia, de una serie que se va. Y para ser más explícitos, voy a dejar paso a mis compañeros Agus y Jordi, porque este que os habla, Javier Cajum, es un infiel, un neófito que todavía no le ha hincado el diente a Banshee, y ellos sí. Pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, era Banshee y era, después... Era Methodic Doubt. Correcto, era el tema principal de la serie y nos ha acompañado 4 temporadas y en esta 4ª temporada la serie se ha despedido. Por todo lo alto, con un capítulo final del que hablaremos luego y también para despedir el programa nos despediremos precisamente con una canción que suena en este capítulo final que lleva por título Requiem. El último del último de todos los El último últimos. De todos. Banshee con este capítulo se cierra. En un principio de la serie principal, porque Banshee ha tenido lo que era el Banshee Origins, que eran como mini capítulos con escenas previas a lo que se nos explicaba en la serie y quizás hacen yo que sea algún spin-off. Desde luego se pueden hacer spin-offs porque hay materia, hay protagonistas suficientes como para hacer algún spin-off. Un spin-off con Job molaría. Por ejemplo. Bueno, estás haciendo spoilers. ¿Eh? Bueno, spoiler tampoco. Absoluto. Porque se puede hacer, absoluto, porque no sabemos en este capítulo final qué ha pasado. Yo no bueno, sé. Y pero, quiénes han sobrevivido y quiénes yo no. Yo no he dicho si el spin-off tiene que ser previo o posterior. Puede ser una poscuela o una claro, precuela, ¿no? Claro, fin. Es que esto, el spoiler lo has soltado tú. Yo, sin haber, alma de cántaro. Sin haber visto la serie y viendo la expectación que ha levantado, sobre todo entre mis compañeros de programa, lo que sí que puedo decir es que me alegra que algunas series se despidan cuando están en todo lo alto y no cuando empiezan a decaer, que no sé hasta qué punto, pues a veces jode, pero también es el momento de dejar las cosas, ¿no? También pero luego hay series, que no decaen nunca, como Supernatural y su 12ª temporada. y su infinitas temporadas, ¿no? Bueno los hermanos Winchester lo que tienen es que son tan malos en la primera temporada como en la 12ª, con lo ya cual... Ya estamos aquí los insensatos. Haters. Bueno, pues eso. Pero hablaremos más adelante. Bueno, esta semana pues tenemos, como es habitual, un montón de contenidos. Tampoco estamos condicionados mucho por los estrenos de este fin de semana, así que vamos a tener un poco más de soltura, fluidez para meter y sacar contenidos de esos que vamos teniendo que no tienen que ver con la actualidad cinematográfica. Aunque no, sí, a veces con la actualidad de los festivales. Sí. Además, esta semana, sobre todo, tenemos que hacer un repaso de todas las series que han terminado y algunas de las que han empezado. Que en el libro de visitas ya, bueno, ahora como comentará Jordi, ya han hecho algún adelanto. Pero sobre todo han terminado muchísimas series y las que están por terminar, porque... A ver... Agus, sinceramente, esto de las series está empezando a ser un sinvivir. A mí, yo estoy agobiado. O sea, estoy agobiado con muchas cosas de la vida, pero es que las series de televisión para mí son un puto problema. Porque es que no doy abasto. O sea, y ni he empezado. Soy un... Neófito, vuelvo a decir. Un neófito por segunda vez en 5 minutos. Yo, la verdad es que, ya lo hemos dicho algunas veces, pero es que esto cada vez va a más. Y las series están cogiendo un nivel... En cuanto a nivel de producción y en cuanto a calidad de lo que nos proponen, que sí, al final no sé qué vamos a hacer. Sí, vamos a tener que coger una excedencia o algo para poder. ¿No pensáis? Y esto lo retomo de un comentario que ha soltado Ángel Sala hoy en la primera rueda de prensa de Sitges 2016. ¿No pensáis que puede darse un poco de fenómeno de inflación con tanta serie y que puede haber una burbuja televisiva de series y que esto acabe explotando y... Lo no que sé, creo... Pero, a ver, yo, ¿explotando en qué sentido? Me refiero que hay mucha oferta y no se puede abarcar. Yo lo que creo es que va a haber un cambio de paradigma en cuanto a las series. Porque hasta ahora se estaban haciendo las series para que la gente se vaya a los diferentes canales a consumirlas. Y lo que cada vez está haciendo más la gente, y más con los problemas que se encuentra mucha gente para acceder a dichas series, es que se está yendo a sitios alternativos. A ¿vale? la red, quieres decir. Como nosotros. Nosotros si queremos ir al día en las series, no toca otra. Es que si quieres llevarlas al día o vas a la red o muchas de ellas no llegas. Sí, sí. Entonces yo creo que esto al final se van a tener que hacer algún planteamiento y hacer algún tipo de spot Spotify con series, pero bien hecho. O sea, tú puedes ir a Netflix, pero claro, Netflix te ponen las series al cabo de un año que se haya terminado la temporada. Netflix España. Excepto las propias, ¿sabes? Y al final, cuando tú tienes... A ver, si yo quiero ver Penny Redful, quiero ver Walking Dead o quiero ver... Al final te tienes que buscar la vida. Y o se organizan o eso es todo un mercado que están perdiendo tontamente. Es que yo creo que ahí sí que habrá un cambio. Tiene que haber un cambio de chip. Pero yo no sé si la pregunta de Javi va por ahí. Yo he entendido la pregunta en tanto a saturación por sí, número de series. ¿Qué exceso? Exceso. Claro, ¿había saturación cuando íbamos al videoclub ahí a alquilar tres pelis en un fin de semana por 500 pelas? Además, siempre acabamos en lo mismo. O sea, el filtro luego lo van a poner los espectadores. Por eso. Entonces, sencillamente, las series que tengan más calidad serán las que la gente vea. Y si hay un exceso de series, o la gente no las verá, o las guardará en un archivo para tenerlas y verlas cuando tenga tiempo, y simplemente habrá un filtro, y el filtro no va a ser más ni menos que el tiempo del que disponga la gente para ver series, que es el mismo tiempo que tiene para ver películas, para leer libros o para leer cómics. Lo que tienen las series es el arma de doble filo de que te pueden cancelar series a mitad. Porque ahora tenemos el ejemplo de Agent Carter, pero yo recuerdo hace un par de añitos que aquí nos tiramos de los pelos porque nos cancelaron Utopía, así buenamente. Y siempre es un riesgo que tienes con este tipo de material. Pero aún así, pues tenemos grandes sorpresas. Si hacemos un recopilatorio de series, de grandes series que hemos comentado últimamente por aquí, Fargo, Ash vs. Evil Dead, The Night Manager, Mr. Robot... ¿Por qué os reís? Bueno, pues me refiero que ¿por qué no nos vamos a reír? No nos cansamos de recomendar siempre series nuevas, es que están a un nivelazo. O sea, tenemos grandes producciones... Yo creo que es suficiente nivel para poder ver series continuamente y sin cansarte y sin ningún problema. O sea, que el tema de saturación... Una para cada día de la semana. Pero entonces de sobra. Yo creo que ahí falta tiempo, evidentemente, días de porque semana. Tenemos que hacer otras cosas. ¿No? De hecho, nosotros creo que nosotros tenemos una lista de pendientes, cada uno independiente, que no damos abasto en esas listas. Yo simplemente soy feliz con lo que escojo me gusta, y por lo tanto, de hecho, ahora ya dije que estaba con tres a la vez, que eran Juego de Tronos, Penny Dreadful y Banshee. Ahora que se me ha acabado Banshee... Seguramente sustituya a Banshee por Preacher y siga con un trío. No te equivocarás, ¿eh? Entonces, pues no te equivocarás. Es lo que voy a hacer, porque además ahora hablaremos del libro, pero las dos series que empezaban esta semana eran Banshee y Outcast. Y por lo que parece, que Outcast es una serie, si no recuerdo mal, basada en un cómic de Robert Kirkman, el mismo de The Walking Dead. Outcast no ha gustado tanto en este primer capítulo como predicador. Así que veremos. Si no, también te puedes poner con Fear the Walking Dead, porque aquí en el programa no la está viendo nadie, así podríamos rellenar huecos. Yo es que vi el primero, y para ver el resto de Fear the Walking Dead voy a tener que tener muchas ganas y mucho tiempo. Entonces, como son dos confluencias que no se suelen dar, ahí lo dejamos. Vamos con el libro de visitas, que hay cosas interesantes. Gracias al debate que hizo hoy Jontichi, que hablamos la semana pasada, uh-huh, sobre qué película de terror era la mejor del siglo XXI, el libro ha seguido animado, ha habido mucha más gente que ha opinado sobre The Witch, y también han habido bastantes opiniones sobre Ten Cloverfield Lane, ¿vale? Entonces, os paséis por el libro y miráis, porque si no, nos pasaríamos todo el programa comentando el libro de visitas. Sí, señor. Luego, por otro lado, también había un apunte interesante... de Orlac, que ya hace un tiempo nos dijo que había un proyecto de un amigo suyo, un proyecto cinematográfico del cual no podía hablar. Entonces, como ya se ha hecho público, nos ha explicado un poquito y dice: buenas, ya me dejan hablar de la peli que ha hecho mi querido amigo David Pulido con Raúl Arévalo. Ya está comunicado en todos los medios desde hace tiempo y se trata de Tarde para la ira, con Antonio de la Torre como protagonista. Bien. El Arévalo se estrena como director y mi amiguete, que es David Pulido, como guionista. Leí el guión ya hace casi 2 años, hasta pude opinar, y os adelanto que es una peli de divertido género de venganzas, con una estética muy Isla Mínima. Su gran problema para poder vender la película fue el éxito de los apellidos vascos, porque solo querían comedias de topicazos. Yeah. Ha sido precisamente la Isla Mínima la que les ha abierto la puerta. En septiembre se estrena y podré valorar cómo queda en realidad un texto que en principio me gustó bastante. La verdad es que casi lo siento como algo mío, la he vivido paso a paso y a ver cómo les ha quedado al final, porque el montaje me han dicho que ha sido el puto infierno. Entonces, bueno, pues ahí este comentario de Orlac, y esta primicia de que uno de los inodenceros, además de más rancio abolengo, bien, pues nos haya hecho partícipes de este proyecto. Hablando del Tony de la Torre, quería recomendar... Creo que eres muy amigo tuyo, ¿no? Porque le llamas Tony en vez de Antonio. No, bueno, pues de Antonio de la Torre, que... tiene un corto que me encanta y es fácil de encontrar por la red, que se llama Profilaxis. Si alguien no lo ha visto, que le eche un ojo, porque es una risa. Y es él hablando frente a la cámara. Sí que es verdad que son un par de actores y tal, pero es casi un monólogo. Es tremendísimo. Y está dirigido por el director de Azul Oscuro Casinero y Primos y todas estas películas, que es un director que a mí me mola mucho. Pero es que el corto este es tremendísimo. Profilaxis. Ya está, no digo nada más. En el libro también ha habido alguna reacción respecto a la crónica de Apocalipsis de Javi. Bueno, está bien, ¿no? Que la gente sí, ha habido gente que ha coincidido y ha habido gente que no, que ha pensado que es divertida. Por ejemplo, no, mi tocayo, conocido como Seagal también, que él dice que a él le ha entretenido, que ha visto más cosas positivas que negativas. Sí, pero... No, pero nada. O sea, no, ha explicado ahí un texto de 10 líneas de cosas que no le han gustado. Bueno, tampoco 10 líneas. Se ha expresado en 8, no ha habido 10 de que no le han gustado, pero bueno. Da igual, pero yo sigo en las mías. Lo que sí que nos comenta es que cayó en una de las trampas de Fernando y se vio Shark Lake con Dolph Lundgren. Dice, una maravillosa película en la que Dolph se enfrenta a puñetazo limpio a unos tiburones pixelados mientras va poniendo un par de clavos más en su ataúd cinematográfico. Es muy bien, Jordi, ha sido un comentario. Es que, ¿cómo se le ocurre? Es que yo hay veces que no entiendo a la gente pobrecita cómo les gusta, ¿eh? Luego Luis ahonda en la herida y dice, Dolph Lundgren sigue una buena racha porque además de enfrentarse a escuelos pixelados también se atreve como educador infantil en la infecta Poli de Guardería 2, Huyan, que luego nuestro amigo Cola Blanca habla de ella también. Kindergarten 2. Dice, tenía pensado hatear un poco Juego de Tronos, a saber por la trama Kung Fu de Arya que me parece soporífera, que echo de menos a Bronn, a un Jaime más hijoputa y más movimientos claros por el Trono de Hierro. Pero vive Dios que el capítulo de hoy me ha reconciliado con la serie. A ver cómo nos sorprenden los dobladores en España. Bien, este tema ha sido, ya hablaremos luego, pero el capítulo de Juego de Tronos hace más necesario que nunca ver la versión original de las cosas. VO. No, pero yo también comenté aquí que menos la versión que yo me bajé de los subtítulos lo habían solucionado bastante bien, ¿eh? Me pareció sí, una está solución. Está comentado en el libro, pero es un súper spoiler. No, por eso yo no he dicho nada, Me he portado, ¿eh? La postdata de Luis es: hoy lunes de pesadumbre, veo a la gente cabizbaja, los rostros compungidos, y es que Los Señores de Banshee ha llegado a su fin. ¡Qué pena! Pues sí, la verdad es que sí. Unai decía: para atenuar la pérdida de Banshee, tenemos capítulos iniciales de Preacher y Outcast. Y luego Cola Blanca, que nos hacía el diario de bitácora, que ya no sabe ni por el número que va, dice, como no quiero abusar de mis visionados sin filtro, VSF para los amigos, puede ser un nuevo acrónimo que utilizaremos con Cola Blanca, sus VSF, dice, seré más breve que de costumbre. He visto la increíble y necesaria segunda parte de Poli de Guardería 2 del reconocido y reputado director Don Michael Paul. Cuando lo fácil y barato era hacer un reboot, un remake, o mejor aún, liémonos la manta a la cabeza, una precuela, el gran Michael Paul, Don para los amigos, nos acerca a una visión muy particular, fresca e innovadora de lo que en su día hizo Tito Arnold, pero con un actor que proyecta mejor el papel de Paul en una guardería. Nadie mejor que Dolph Lundgren. No os voy a chafar cómo va, y prefiero que lo descubráis por vosotros mismos. La valoración es -539/10. Dice... Como Batman vs. Superpanol y me supo a poco, se me recomendó el visionado de Batman vs. Superman, el miembro de acero contra el agujero oscuro, a Guy Parody. ¡Cuidado! Del aclamado director Axel Brown. Es de las depiladoras. Por aquello de saber quién derrota a quién o se lleva al final del film, obviamente no os desvelaré el final. Valoración 3/10. Dice, y para finalizar, comentar el más que Poli de Guardería, yo solo digo eso. Sí, correcto. Poli de Guardería 2. Sí. El primer visionado de la nueva serie de Robert Kirkman, de The Walking Dead, sobre las posesiones de la Fox llamada Outcast, con una angustiante secuencia de digitofagia infantil. Bueno, pues eso es lo que nos dice. Dice la semana que viene mi comentario sobre el aluvión de Final Season, de un montón de series, incluyendo Sobrenatural, que la lleva al día, no como tú. Y dice, postdata 2, leo que se me adelantó Luis con Kindergarten 2. Efectivamente, pues aquí quien no corre, vuela. Varias cosas sobre el capítulo final de Juego de Tronos que hay. Jordi Akasigal también nos comentaba que lo que hablábamos de Emilia Clarke y su escena final en el capítulo anterior 4 de esta sexta temporada es ella, dijo que no lo haría, pero lo ha vuelto a hacer. Y, bien por Emilia también, ¿eh? A mí, yo agradezco su sinceridad. Profesionalidad. Sí, señor. Profesionalidad, o sea, no es un desnudo gratuito, o sea... Ya lo comentamos. Y luego Sote nos anunciaba un obituario, y es el de el actor Bart Kwok, que aunque nació en Inglaterra, creo que en la ciudad de Manchester, vivió, era de origen de Singapur y vivió varios años en Singapur, y era nuestro querido Cato, el mayordomo del inspector Clouseau de Peter Sellers. Buenísimo. En todas las películas de La Pantera Rosa. Entonces, quien no lo recuerde, le hacía profusión de emboscadas. Siempre lo intentaba pillar desprevenido para tenerlo siempre alerta y en forma Sie- para... Siempre que Clouseau llegaba a casa, Cato estaba escondido en algún lugar para meterle un par de sukis por algún sitio. Entonces, bueno, pues... Normalmente recibía bastante Clouseau, ¿eh? Me refiero que pillaba cacho. Sí, también nos recuerda a Sote que hoy es el Día del Orgullo Friki, aunque a mí es una etiqueta de estas que no me gusta mucho. ¿Eso existe? Sí, existe y ya lo extienden a toda la semana y bueno, en fin. Como se utiliza friki de manera tan peyorativa, yo es un término del que intento... Es que ahora friki es mainstream, creo. Absolutamente. Y entonces ahora parece que lo friki enorgullezca y el friki peyorativo... pase a esa especie de submundo televisivo de gente que sale en estos programas de carnaza para el público, desde Sálvame a otras, llamarlo, otras heces, sustancias purulentas. Sustancias fecales que pululan por el mundo televisivo. Entonces, bueno, pues, o sea, el friki ha pasado de un lado a otro y ahora parece que hay dos tipos de friki, en fin. Pues bueno, vayamos prostituyendo el término y que de vez en cuando la gente... y sobre todo la que no la ha visto, se vea el freak de Todd Browning, el freaks, para saber de dónde viene el término, de dónde sale la cuestión. A qué hace mención y lo que es un freak de feria, un fenómeno hoy de feria. Hoy me he encontrado precisamente con una viñeta de Mauro Trialgo, muy buena al respecto, en la cual se ve un chaval con una bolsa de una tienda de cómics enfrente de un aparador, una tienda, sí. ¿Sabes? De cómics también. Y a lo lejos... Tres individuos llamándole ¡friki! Y ahí gritándolo. Y los tres individuos van a ver un partido de fútbol, uno con cuernos de vikingo, la cara pintada, el otro con sin camiseta, con un tambor, el otro, ¿sabes? Y era como... Disfrazados también. Sí, sí, sí. Y era como muy representativo. Era como, pues sí, pues esto nos llaman frikis, ¿sabes? Es como muy, muy buena. Como siempre, Mario trae algo muy, muy afilado y sí, muy siempre, acertado. Siempre, siempre. Tú gritas friki en Plaza Cataluña cualquier tarde y se devuelve la mitad de la plaza. No, es que los tiempos además, están cambiando. Yo pienso que es como el título de este programa, sin audiencia. Era un título que quizás en su día pues tenía un qué, pero hoy en día es que, claro, ves las audiencias que tienen la mayor parte de las series que comentamos aquí, te das cuenta pues que tampoco éramos tan pocos, sino que no se hablaba de eso, sinceramente. Ya, y que el cine de género... O que ha habido muchos conversos en los últimos años. También, no, pero igualmente yo recuerdo en volvemos a los videoclubs, la zona de terror, ciencia ficción, era una de las zonas más concurridas y más extensas del videoclub. O sea, y yo creo que cualquier persona que regentara un videoclub no te dirá que no se alquilaran esas películas, sino que iban, joder, te volvías loco cada vez que salía algo para pillar. Siempre había alguien que se te adelantaba y estabas esperándote una hora que hoy la tienen que devolver. Y tú, bueno, que son las 7, me espero a las 8, a ver si, pues eso. Pues que no somos tan poquitos. Y que es un término que quizás hace unos añitos pues aún colaba, pero yo creo que hoy en día pues ya friki pues ni peyorativo ni nada. O sea, es que creo que es que no tiene ni sentido ya casi, porque no somos extraños. O sea, somos los normales. No, pero es que además quiero decir, friki como fenómeno, vale, ya esa acepción ha quedado olvidada. Pero tenemos el friki como alguien que es muy fan de algo, ¿vale? Quizá en exceso. La señora de 70 años que ha hecho toda la vida macramé, ¿es una friki del macramé? Por ejemplo. Técnicamente sí. El señor de 65 años que toda la vida ha coleccionado monedas, ¿es un friki de la numismática? ¿O de la filatelia al que colecciona sellos? O sea, ¿qué pasa con esto? ¿Que cualquier filia de cualquier persona es un friquismo? Es absurdo, o sea, quiero decirte... Que un chaval de 22 años se vista de gatita y se vaya a un festival a cantar un playback de una canción japonesa, ¿eso es extraño? Pues claro que no, pues que cada uno que haga lo que quiera, ¿no? A ver, es extraño, pero no más extraño que otras cosas que hace la gente y a lo mejor que parecen más comunes. Mira, cuando posiblemente esa persona se hace menos daño que aquel que se va a un bar a las 11 de la mañana y se pide ya un JB con Coca-Cola. Y está así hasta las 7 de la tarde. Yo tengo una cosa. La mirada inquisitiva que me lanza mi mujer cada vez que recuerda que hicimos 2 horas de cola para ir a ver la última de Star Wars, eso no me lo quita nadie, ¿eh? Yo creo que ahí mi mujer se dio cuenta que había algo que no funcionaba en mí. Por cierto, el que se disfrazó de no sé qué para cantar, le pasó a un amigo tuyo, ¿no? ¿Eh? No, no, no. ¿A quién que conoces? Perdona, ¿no? Perdona. Te lo dice quien se disfraza cada año de zombie para recorrer Sitges asustando a niños. Sí, además de eso hay constancia. Por eso. En fin. Hablando de Sitges, ¿hacemos un enroque o qué? Hacemos un enroque antes de entrar de nombrar un par de estrenos, aunque sea. De nombrar un par de estrenos y de hablar un poco de agenda. Que, vale. Que hoy, esta semana, tenemos agenda, iba a decir Allende los mares, no, porque dentro de la península ibérica no hay mares interiores, pero hay un evento importante en Madrid del que vamos a comentar, aunque sea, 2 cosas. Pero también tenemos hoy... hoy ha sido esta mañana la primera rueda de prensa, la primera toma de contacto con la edición 2016 del Festival de Sitges, que se enfrenta a su edición número 49. Falta solo un año y un poquito para ese 50 aniversario que ya ha adelantado Mr. Sala, que va a ser apoteósico y que va a empezar justo cuando se acabe de proyectar la última película de la edición 49. Me refiero que van a aprovechar todo el recorrido que desde final de octubre de 2016 hasta octubre de 2017 para bombardear, expandir y explosionar todo lo que tenga que ver con Sitges en su 50 aniversario. Pero bueno, nos centramos en la 49, que todavía falta un poco. 7 de octubre, 16 de octubre, ya lo podéis marcar en los calendarios, como es habitual en los últimos años, de viernes a domingo. Y este año, pues el leitmotiv, la imagen del festival, pues está condicionada por la ciencia ficción, la sci-fi televisiva y concretamente pues ese 50 en este año 2016, aniversario del nacimiento de la serie Star Trek en la televisión, ya que andamos hablando de series de televisión. También va a coincidir este aniversario con el estreno de la nueva película que caerá este verano, de Star Trek Beyond, creo que se llama, y que... ¿No se llama Star and the Furious o algo así? Beyond to the Furious, creo que era. Y la cuestión es que, al final, pues lo que va a ocurrir es que seguramente la segunda rueda de prensa que venga de Sitges en julio va a coincidir con algún preestreno o algún tipo de actividad promocional conjunta que tenga que ver con Star Trek Beyond y Sitges 2016, ¿vale? En fin, que hecha esta alusión a la parte gráfica, al cartel, que no es más que, para quien no lo haya visto, pues una típica foto de cielo nocturno estrellado en la que varios puntos luminosos se unen formando el logotipo de la Federación de Planetas de Star Trek, que es una especie de cuñita o así, en plan así punta hacia arriba, y que ese motivo, digamos, espacial y de ciencia ficción va a ser el que va a marcar la imagen de este Sitges 2016, ¿vale? Decir que en esta primera toma de contacto con este festival de festivales, podríamos decir, su señor director no ha tenido a bien adelantar ningún título, porque no era el motivo de la rueda de prensa ese, sino será el de la rueda de prensa de julio, pero sí que ha confirmado que a 4 días del final de Cannes, del Festival de Cannes, me refiero, pueden decir la gente de Sitges que ya tienen 60 títulos confirmados, ¿vale? Pensar que aproximadamente en los últimos tiempos el festival se ha estado nutriendo en estos 10 días de festival de en torno a 160 títulos, o sea que faltan aún 100 por echar a la saca, ¿vale? Se han estado hablando de muchas posibilidades, pero ya... Ángel Sala, que a veces tiene incontinencia verbal, si no se le corta a tiempo, pues se le ha escapado que igual la película The Neon Demon del Nicholas Winding Refn, que por ahí por esos festivales tan notorios franceses ha sido abucheada y ha sido un escándalo, pues parece ser que nosotros la vamos a poder disfrutar aquí en Sitges. Ha sido uno de los escasos títulos que se le ha escapado. Van a intentar otra vez abrir el festival con una producción catalana, como ha ocurrido en años anteriores, pero no el año pasado, que se estrenó con La Bruja. Y yo no sé si en esa baraja de producciones catalanas o de producciones con nombres catalanes, pues estará alguna de algún director que aquí le tenemos algo de aprecio. No lo sé. No voy a hacer yo tampoco quinielas sobre qué película va a ser esa de la inauguración de Sitges 2016, pero tengo una candidata. Bueno, pues dila, hombre. No, que no la voy a decir. Esto queda registrado y luego puedes decir, mira, este hombre lo tenía... Podemos saber si ha sacado un 14 o no. ¿Un 14? Claro, has dicho quiniela, pues un 14, ¿no? Vale, no. La cuestión es que en este 2016... Si te mueres de ganas, si te brillan los ojitos. Hay un director que aquí yo le doy mucha brasa y que lo nombro mucho y que además, pues hace poco, joder, hablamos la semana pasada de él, porque en la quiniela esta de dentro del monolito yo dije que debería estar Emergo, ¿no? Pues el señor Torrens tiene un nuevo título para este 2016, pero como no sé si es producción catalana o no, no sé si ni siquiera lo estarán considerando para traerlo al festival o no. Pero ahí lo dejo, ¿vale? Porque ahora mismo no recuerdo ni el título. Era muy corto, por cierto. Decir que también, como en ediciones anteriores, va a haber mucha presencia de series de televisión dentro del festival y, de nuevo, a Mr. Sala se le ha escapado que quizás, pues, un tal Bruce Campbell, protagonista de Ash vs. Evil Dead, quizás podría estar presente en el festival en cuerpo y alma y persona, ¿vale? Aparte de eso, poca cosa más, aparte de un poco, pues, hacernos crecer los dientes un poquito y tal, con algunas de las secciones que va a haber en el festival. Decir que va a haber una retrospectiva de cine de ciencia ficción, de ese que últimamente yo he nombrado alguna vez también aquí, que es el cine que se hacía en los países del antiguo Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría, URSS, Checoslovaquia, Polonia, y RDA y todos estos sitios, y que realmente, pues, parece ser que este año pues se les va a empezar a dar algo de peso a esa parte del cine de ciencia ficción que pues muchas veces se ha dejado un poco olvidado y que tiene una calidad equivalente al que se hacía en el otro lado del muro de Berlín, ¿no? Y con eso creo que ya puede estar un poco esta reseña, esta primera toma de contacto. Yo es que mis notas, pues eso, son bastante exiguas hoy. Y que hay, pues eso, es una rueda de prensa con mucha palabrería y poco contenido. O sea que demasiado he dicho ya de él. Pues para completar lo que has dicho, decir que la nueva producción de Carles Torrens se llama Pet. Pet, exacto. Que es mascota. Sí, señor. Lo que pasa es que es una... O pedo en catalán. ¿Eh? Pedo en catalán. ¿Tú has mirado que el título fue en catalán, no en inglés? Y es una coproducción entre Estados Unidos y España, con reparto internacional. Entonces no sé realmente si se puede asociar a producción catalana o no. No me quería mojar y como no me quería, pues no lo he hecho. Pero que gracias por decirlo, porque así ya lo dejamos constancia de que vamos a tener nueva entrega de este señor durante o a lo largo de este 2016. Muy bien. Luego nos querías comentar cosas que van a pasar en Madrid. Sí. Estos días. Bueno, ya están pasando, de hecho, desde el lunes. Desde el lunes, porque tenemos un festival que lleva pocas ediciones, pero que realmente pues está cogiendo un poquito de fuerza. Está por sus primeras ediciones. No sé si es la cuarta o la quinta, o no recuerdo ahora, pero es el Festival Nocturna, que dio comienzo el pasado lunes y que se alarga hasta el próximo domingo 29 de mayo, ¿vale? Nocturna Film Festival, que tiene un montón de actividades, tiene cuatro secciones a competición, cinco secciones fuera de competición, y por decir un poco los títulos, por ejemplo, de la sección oficial, ¿no? Por comentar algunos de los títulos, decir que tenemos... Camino, que es una película que está dirigida por Josh C. Walker, que es el director de una película que vimos en Sitges hace un par de festivales, que era Race, que era esa película en la que se confinaba a mujeres en una especie de búnker y se les obligaba a luchar entre ellas a muerte. Vale, pues es este mismo director. Y aquí tenemos en camino, pues, una historia centrada en la jungla de Colombia. Y yo no me voy a meter mucho más en el argumento, porque cuanto menos sepamos de camino, mejor. Pero decir que, aparte de Zoe Bell, que repite después de Reis, también tenemos a un conocido de por aquí, de las Españas, llamado Nacho Vigalondo, aquí en modo actoral. ¿Vale? Decir que, aparte, en Nocturna también tenemos, dentro de la sección oficial Fantástico, Cold Moon, Keeper of Darkness, Polder, Queen of Spades, The Dark Ride, Summer Camp, que también es una producción de por aquí, que está dirigida por Alberto Marini, habitual guionista o colaborador del señor Balagueró, y que aquí se lanza a la dirección también. Luego, pues, también vamos a tener, dentro de esa sección oficial, The Offering o The Curse of the Sleeping Beauty. En fin, que tenéis un montón de actividades, tanto oficiales en competición, oficiales fuera de competición y paralelas, y que las podéis consultar todas, sobre todo la gente que está en Madrid y alrededores, en nocturnafilmfestival.com, desde el lunes pasado hasta el domingo que viene. Ahí está dicho todo, rapidito. No está mal. No nos vamos a extender, porque si nos ponemos a comentar cada película que está en Nocturna, tenemos un problema de tiempo. Y aparte, porque tenemos otro evento de agenda, este más local, más de aquí de Barcelona, y que es la edición número 8 de Cine de Warrior. Cine de Warrior que vuelve en este final del mes de mayo de 2016 con una doble sesión súper interesante, como es habitual en las proyecciones de cine de Warrior. Y este próximo domingo, 29 de mayo, a partir de las 5:30 de la tarde, dentro del Espai Jove a les Bases, en la calle Teide número 20, cerquita de la parada de metro Vila Piscina, aquí en Barcelona, línea 5, azul, vamos a tener las proyecciones, entre otras actividades, porque hablo de las actividades principales, que son dos películas, dos peliculotos interesantes, como son Battle Track, que es una explotación neozelandesa de Mad Max del año 1982. Y luego, haciendo pareja de baile con Battle Track, tenemos Ninja Terminator del año 85, una peli de ninjas, tráfico de drogas, policías que se enfrentan a los ninjas, 1985. En fin, otra vez, buena mierda ochentera, de la que merece la pena, en esta doble sesión de Cine de Warrior número 8, pero entre medio vamos a tener un Fandom Fight, que es como una especie de clash, de enfrentamiento entre fans, no quiero decir frikis, de opuestos de diferentes temáticas dentro del cine, los cómics y la televisión, que no sé por dónde va a tirar, pero que puede ser o apoteósico o una sonora mierda, pero ya lo veremos. Y que además va a haber sorteos por parte de una tienda conocida de DVDs de aquí de Barcelona, el 70 Now, que es una peli, o sea, es un sitio donde se van a pescar pelis de esas que ponen en Cine de Warrior, y además a un precio muy asequible. Y además vamos a tener la introducción o la posibilidad de participar o de cofinanciar un rodaje en Wakalibud. ¿Qué es Wakalibud? Pues Wakalibud no deja de ser una marca que se han inventado, pues, para hablar de, o para denominar, el cine que se hace en Uganda. Entonces hay un proyecto, y esto es real, os podéis meter en cinedewarrior.blogspot.com.es y averiguarlo de primera mano. Hay un proyecto de gente que va a producir una película de acción en Uganda, y hay posibilidad de cofinanciar este proyecto. Meteros, es muy interesante, al menos curioso es un trozo, y como cualquier otra escena de cine emergente, pues merece la pena apoyarla, sobre todo si es de género. Decir que el mayor monstruo a escala de cine industrial de toda África es Nigeria, pero hay otros países en los que también se está desarrollando industria y Uganda es otro de ellos, ¿vale? Y que esto vaya relacionado con cine de Warrior, pues como que empaca el doble porque las temáticas confluyen ahí. O sea, porque a mí no me digas que Ninja Terminator no se podría haber rodado en algún país africano a pesar de que no se ha rodado allí. Pero bueno, decir que todo esto, repito, empieza a las 5:30 de la tarde con la apertura de puertas en el centro de Les Bases, en Espaillova, y que la entrada es gratuita, se me había olvidado. En nocturna no es gratuita. Pues bueno, vamos a completar la agenda haciendo agenda de sin audiencia, porque también está bien hacer agenda nuestra. Por favor, por favor. Resulta que sin audiencia tardó mucho en hacer su primera emisión desde fuera de los estudios habituales. Y fue el pasado festival de Sitges. Fue como un parto. Fue como un parto. Un parto de elefante triple. Pues, si todo va bien, para la primera semana de julio, sin audiencia va a hacer su primer crossover. ¿Y con quién lo vamos a hacer? ¿Con los Vengadores? No, lo vamos casi, a hacer casi, con, casi, con casi. Los X-Men. ¿No? Con la gente de Carne de Videoclub. Ah, hostia. Vamos a hacer un crossover en la Sala Fenómena, en el vestíbulo de la Sala Fenómena. ¿Y qué día dices que va a ser esto? Me lo va a apuntar en la agenda. Julio. El 2 de julio. Que eso no es un miércoles, me temo. No, creo que no. Va como ser... es un crossover, está fuera de... Exacto, está de, fuera de... De la colección regular. Sí, vale. No sé si le meteremos un número de programa, supongo que sí, uh-huh. Porque puede tener, aunque no se haya hecho en miércoles, vale, lo cual vale. También nos cambia un poco la rutina habitual. Y bueno, los señores de Carne y Videoclub están más versados en hacer estas emisiones... fuera del marco natural donde graban sus programas. Sin ir más lejos, hace poco grabaron un directo en la FNAC de Callao, de Madrid. Uh-huh. La semana pasada, o sea, hace poquísimo. Sí. Entonces, bueno, van a introducirnos en Fenómeno, donde ellos ya emitieron el año pasado. Uh-huh. Y vamos a hacer un crossover muy interesante. Yo no voy a decir todavía sobre qué va a versar este crossover. Porque lo dejamos en el aire, ¿no? Sí, bueno, va a tener una temática. No voy a ser que lo cambien a última hora, sí, o algo, para sorprender, para despistar. Porque además vamos a intentar que también Fenómena vaya en sintonía con este programa y confluir todos en el tema. Entonces, bueno, ahí lo dejamos. Bueno. Iremos anunciando durante las próximas semanas lo que se está gestando, pero bueno, ya os dejamos. Oye, caer. Yo no me aguanto más. Es de Dirty Dancing. Vamos a hacer un programa de Dirty Dancing. Una sesión doble de Patrick Swayze. Tú serás Dancing, ¿vale? Javi será Dirty. Yo me pondré un tutú. Bastante. No, en serio. Será un programa en el que los chicos de Carne Videoclub ya han organizado para que sea algo que toque un poquitín cine del que nosotros hablamos aquí. Yo creo que puede ser del gusto de la gente. Y la verdad es que tengo muchas ganas a ver cómo sale y bueno, pues que estamos ahí liados con esto. Bueno, ¿y eso se podrá ir a ver o qué? O sea, es que no lo sé. O sea, ¿podrá haber público? Daremos no información. Sabemos. Yo creo que sí, ¿eh? Además, piensa que de la película que hablaremos, luego se hace la proyección. O sea, que la gente puede comprar las entradas y estaremos en el vestíbulo. Es que tampoco estaremos en una zona escondida, ¿sabes? La gente seguramente puede ir ahí a mirar y tal. Pero igualmente daremos más información. A medida que nos vayamos enterando de todo cómo va y que lo organicemos todo... Y ya veremos. Porque yo tengo muchas ideas en la cabeza a ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Además, para quien quiera ir a vernos y tal, Agus estará cortando entradas, o sea, sí, estará... Muy bien, pues me habéis sorprendido, chicos. No esperaba yo esto de vosotros, realmente. Me refiero que esto es como crecer y expandirse y ir más allá. O no, ya veremos. O implosionar. Yo te digo una cosa, a mí me hace especial ilusión porque... A ver, la gente que nos escucha desde hace tiempo ya saben que yo soy el nuevo del programa y yo entré aquí como oyente fans del programa y la verdad es que estoy muy contento de poder colaborar aquí. Pero es que otro de los programas que a mí siempre me han chiflado es Carne Videoclub, ¿sabes? Y poder colaborar con los dos es como para mí, es como... ¿sabes? Estoy flipando. ¿Quieres decir que si vivieras en Albacete estarías en Carne de Videoclub, no? No me dejarían. Piden más nivel para eso. Pero no como aquí. Bueno, a ver si te vamos a hacer un examen cuando acabemos el programa. No, pero sepas que no tienes cláusula de rescisión. O sea, que si se te quieren llevar para Albacete... No, y aquí... Te empaquetamos y ponemos lazo y hombre, todo, si me pagan y no como aquí, pues quizá... Bueno, lo que quería decir... Y además, sin hacer spoiler, te metemos en una caja y te mandamos para... Tal cual. Madre mía. Y posiblemente no hay un solo Bueno, trozo. Pues eso, pues que me hace mucha ilusión ver los dos programas juntos y tal. Yo creo que puede salir algo muy, muy chulo de ahí. Yo bueno, no sé. A ver cómo nos organizamos, que son muchas voces a la vez. A mí es que el tema técnico siempre me... Bueno, pero esta gente no van tan cortos de tiempo, ¿eh? Normalmente se enrollan bastante, ¿eh? Pensá que, a ver, no sé cómo será en el fenómeno, si irán con una hora exacta y tal, pero esta gente se casca programas de 2 horas y media sin pestañear, ¿eh? Y ya, no... es lo que tiene no ser esclavo del directo, ¿no? Sí, quizás. Sí. Por eso que yo creo que... Podrás tener tu trozo de programa y todo. Bueno, a mí con que me deis 5 minutos para introducir. Sí, esto. Claro, sí. Para la sinopsis. Sí, el hombre sí. De los 40 minutos por película, hablado. Sí, sí. Yo ya avisaré a Domingo de que no te deje hacer la sinopsis a ti, porque si no vamos a mí me dejáis para el final, por si acaso, ya está. Bueno, pensando que el formato será más Carne y Videoclub que Sin Audiencia, en el sentido de que será una película la que focalizará el programa, sí. Y uh-huh. Todos hablaremos de la misma película, aunque luego no podremos evitar las derivas sin audienceras, porque se aplicó el tendrá un director, tendrán los actores que han hecho otras cosas, y como nosotros no, si nos no va podremos la olla, ni deberemos. No, porque si no, claro. No, pero igualmente nuestro Carne y Videoclub deriva muchísimo esta gente también, ¿eh? Es que estos también se les va la cabeza. Que da gusto. Yo pienso precisamente que puede ser un crossover muy interesante. Muy bueno, interesante. Yo me lo apunto. 2 de julio decís, ¿no? 2 de julio. A ver si no, ese día no me toca trabajar o algo. Pero bueno, ya hablaremos. Es asunto. Sábado, ¿eh? Ya, por eso. Vale. Si yo también trabajo los sábados. Esto no debería decirlo, pero bueno. Bueno, estrenos, rápidamente. Hay una segunda parte que dicen que nunca fueron buenas y en este caso quizás sea peor. Aquí tenemos al señor Tim Burton ya no dirigiendo, sino solo produciendo una nueva entrega de Alicia. En este caso, Alicia a través del espejo, le ha dado la dirección a James Bobin y bueno, pues tenemos otra vez todo el reparto de la Alicia de hace 5 o 6 años. Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, pues ahí... Mia Wasikowska, que es Alicia, ¿no? Mia Wasikowska, ¿no? Sí. No sé si me pareció ver en el tráiler... A Borat, al Sacha. A Sacha Baron Cohen. En el listado sale de, sí, de actorajes. En fin, que... Para quien le gustó aquella Alicia, pues tiene aquí más. Yo debo decir que la fui a ver en 3D con mis hijos y bueno tenía sus trozos, pero... Yo me quise morir. O sea, qué mala. Además, creo que fue la última película que vi en el cine Urgel. Bueno, para despedir el cine. Sí, para despedir el cine, en fin. Y luego viene otra película que creo que hablamos de ella cuando hablamos de Sitges el año pasado... que es la historia de Segundo de Chomón, ¿verdad que hablamos de ella cuando presenté que vino a Sitges, esta película? Que es El hombre que quiso ser segundo, dirigida por Ramón Alós. Sí, me suena que sí. Sí, sí, bueno, sí me suena que hemos hablado de ella. Me suena sí, que hemos hablado bueno, de ella. Pues haciendo muy breve sinopsis, Segundo de Chomón fue uno de los pioneros, un turolense, de los pioneros de la animación cinematográfica, siguiendo un poco del precursor que fue Georges Méliès, de los efectos especiales y de la fantasía pues en el cine. De hecho, él estuvo al servicio de los estudios Pathé franceses y trabajó allí mucho tiempo hasta que, bueno, por unas diferencias volvió a trabajar a España, fue a trabajar a Italia, pero desde luego del fantástico de los años 20 fue sin discusión el precursor en España de este tipo de cine. Entonces, bueno, pues esta película quiere ensalzar y dar a conocer su figura y pues viene en un estreno, supongo que minoritario, no creo que vaya a muchas salas. Yo en mi agenda, página web donde miro esto, no sale, por ejemplo. Pues tenemos al hombre que quiso ser segundo, en este caso no de número ordinal, sino de apellido. De nombre. Muy bien. La que sí que me sale en mi listado y no sé si decirla o no, porque no tengo mucha información de ella, pero es El País del Miedo, que es una peli, un thriller español. Yo tengo muy poca información también de ella. Si quieres comentar algo, dirigida por Francisco Espada, ¿no? Francisco Espada, que también tengo pocos datos de él y una trama un poco... enrevesada con padres e hijos que se meten en marrones conflictivos. No voy a decir nada más porque al no tener datos, mejor no hablar para meter la gamba. El País del Miedo, pues también queda dicha. Y bueno, con esto ya podemos pasar que tenemos que hablar de series, tenemos que hablar de películas. Por y favor. Tenemos que hablar de cosicas varias. August, ¿tú tienes una película que querías comentar? A ver, tengo una que llevo varias semanas y tengo una nueva. Escoger, ¿queréis una buddy movie romántica? Espera, que saco el dado. ¿Una buddy movie romántica dirigida por Paco Cabezas o queréis una película de robots asesinos? ¿Una buddy movie romántica dirigida por Paco Cabezas? Cosas sin cabeza. Pero, ¿no? A ver, ¿y eso pegan sin audiencia? ¿Eh? Bueno, es de acción. Sale sangre, muertos, tiroteos. Lo que pasa es que la película deja mucho que desear. Pero me has dicho una woody movie romántica. Porque realmente van de parejita, bueno, las avenidas, las idas y venidas que tiene y todo el rollo, pero también hay el enlace, pues, que están enamorados. Bueno, entonces, tú, por ejemplo, Asesinos Natos, ¿te parece una woody movie romántica? Claro. O Amor a quemarropa. Hostia puta. Amor a quemarropa, desde luego. Vale, vale. Pues es que, claro, estamos con la terminología Agus, que sí, a veces... Sí, sí, es que me ha dejado... Noche y Día de Tom Cruise, también, por ejemplo. La de... ¿Cómo era esa de la...? No, pero Noche y Día tiene un punto de comedia que no tienen las otras que hemos dicho. Ah, no, las que te estoy diciendo tiene punto de... Intenta tener punto de comedia. Oye, porque ya que has empezado a hablar de ella, no hablas sí. de ella en serio ya. Y he dicho, Woody Movie, ¿eh? Ya que has empezado a hablar de ella, pues yo quería que hablaras de los robots asesinos, pero ahora te jodes. Me habéis tirado de la lengua vosotros. Y hablas de las cabezas borradoras esas en que fin, dices. Sí, cabezas borradoras. ¿Otra? Habla bueno, de pues, las cabezas. Mira, pues tenemos una nueva superproducción del señor Paco Cabezas. Recordamos al señor Paco Cabezas porque nos dio grandes obras fílmicas como Luces de Neón. Y como Tokarev. Yo esa sí que la he visto en Luces de Neón. Tenía un par de escenas muy buenas, sí, ¿eh? Sí, una mierda. ¿Cuál? ¿Eh? La que salía la... No compro. Lo siento, no compro. Y mira que yo compro a veces barato, ¿eh? Que salía la actriz esa en el sofá. Madre mía. No, lo que pasa es que no voy a decir nada porque si no Jorge me va a tirar de las orejas, no, pero... No compro. Bueno, pues... No. Tenemos aquí Mr. Right, una película dirigida por Paco Cabezas. El guión viene por mano de Max Landis, que es el hijo pródigo del director que todos conocemos y que nos dio un peliculón como Chronicle, pero que desde entonces parece que va un poquitín como perdido. Bueno, los guionistas a veces escriben historias y las productoras se las colocan a quien les parece. Me refiero bueno, a que... pues nos dio Chronicle, pero luego nos ha dado alguna película como American Ultra, de la que ya hemos hablado aquí, uh-huh. La nueva de Victor Frankenstein, que también hemos hablado aquí. Todas muy bien, por cierto. Sí, sí, tremendas. Y ahora, pues, Mr. Right. El tema está en que me puse a ver esta película sin ver quién la había hecho. Y luego, cuando me informé, pues pasó lo que pasó. Claro. A ver, ¿por qué vi esta película? Porque salía risa. ¿Eh? Porque salía risa. Salía risa y salía Sam Rockwell. Sobre todo Sam Rockwell. Pues es que si sale risa, igual hasta la veo yo. Bueno, pues te digo que risa es lo mejor de la película con diferencia. Hombre, eso ¿vale? falta que lo En esta película tenemos a Sam Rockwell, que es Mr. Right, ¿de acuerdo? Que nos explica pues la situación en la que se encuentra. Es un asesino a sueldo, pero que el cual ha cambiado su manera de proceder. Tuvo un momento de revelación en el cual decidió que no iba a matar a más gente... por contratos, sino que se iba a cargar a los que lo contrataran, ¿vale? En este punto tenemos a Sam Rockwell que va un poco de por libre y la gente... Un poco justiciero, ¿no? Y lo están como un poco intentando ir a la caza, lo que pasa es que el hombre es un mega crack, en lo que hace lo hace muy bien, y este hombre conoce un día por casualidad a Anna Kendrick, que hace el papel de Martha McKay, que es una chica pues que ya de pequeña era una persona bastante hiperactiva. Es una chavala pues que su novio le acaba de meter los cuernos y está un poco desquiciada, un poco que no va a la deriva, hasta que conoce a Sam Rockwell. Pero claro, esta chica no sabe que Sam Rockwell se dedica pues a estos quehaceres tan particulares. Eliminar, y ahí tenemos sí. el punto un poquitín de inflexión que hace pues que tengan una cierta discusión y todo el rollo este. Reza. No es otro que uno de los matones que contrata una persona importante, ¿vale? Que quiere contratar a Sam Rockwell, ¿vale? No me digas que solo tiene una frase. No. De hecho, te diría, la película se centra sobre todo en la relación romántica, uh-huh. humorística que se hace entre Mr. Right y Martha McKay, sí. ¿De acuerdo? Pero tenemos un problema aquí. Que Anna Kendrick lo hace como el culo. ¿Ah, sí? Como el culo. Mira que es una chica que me cae muy simpática y además muy buena y tal. Bueno, pero es que... en The Voices estaba bien, ¿no? ¿Eh? En The Voices... No. O sea, que ha hecho algún papelillo interesante, ¿vale? Pero aquí está súper histriónica, pero hasta el paroxismo. O sea, está insoportable, de verdad. Es muy, muy, muy insoportable. Y realmente la química que se supone que tiene que haber entre Sam Rockwell y Anna Kendrick no es creíble en ningún momento. Por contra... con risa, hay un momento en la película, no voy a entrar en detalles porque es lo mejor de la película y no lo quiero estropear, en la cual se genera cierta relación entre risa y Sam Rockwell, ¿de acuerdo? Y Mr. Right. Uh-huh. Y, o sea, la química es muchísimo más alta, o sea, muchísimo mejor, y la situación, la de esto cómica, la viscómica, está muchísimo mejor resuelta que con la supuesta pareja, ya. ¿Vale? A ver, la película en sí, podría decir que el señor Landis, todos los fallos que cometió en American Ultra, aquí no solo no los ha corregido, sino que los ha empeorado. Recuerdo un poquitín, sin entrar en muchos spoilers, pero ya en su día ya hablamos de American Ultra y tal. En American Ultra iba de dos super mega espías, asesinos a sueldo, también una cosa así rara, ¿vale? No se sabía muy bien qué eran, que habían perdido la memoria. Sí. Y la iban recuperando. Y cuando la recuperaban, pues te encontrabas el chavalín, el que hizo Facebook, el... Ahora no me saldrá el nombre de este chico. El mismo que hizo Lex Luthor. Sí, exacto. El culpable de Max Luthor. Bueno, pues tenemos a este chico, que ahora lo estoy buscando, pero ahora el wifi no funciona. Bueno, teníamos a este chico que de la noche al día se convertía en un mega killer que se empezaba a cargar a todos los sicarios que le mandaban para cargarse. El señor Jesse Eisenberg. Bueno, pues se empezaba a cargar a toda la gente porque le daba como un interruptor interno, hacía como clic. Y sí, de golpe descubría pues que sabía usar armas, sabía usar un cuchillo y descuartizar a una persona con tres cortes, y te sabía no sé cuántas artes marciales de golpe, ¿vale? Aquí en esta película hay un momento pues que pasa más o menos lo mismo. Lo que pasa es que en la otra teníamos la explicación, que era un mega espía secreto que había perdido la memoria. Aquí no tenemos ninguna explicación. Aquí es lo de menos. Es simplemente pues que tienes unas características, que tienes un don, digamos así. O sea, Sam Rockwell ve en Martha, detecta que hay algo dentro de esta chica que podría tener potencial, y simplemente le lanza un cuchillo a la cara, y la Martha coge el cuchillo al aire, y a partir de ese momento Martha pues reparte unas hostias de aquí te espero, esquiva balas, te coge cuchillos al aire y te los vuelve a lanzar. O sea, dices, pero... ¿sabes? Bueno, es que igual es mutante. Sí, y ha despertado pues su habilidad. O sea, a ver, el tema está en que el guión, o sea, es casi inexistente. Y esto es una de las pruebas. O sea, que no hayan buscado una simple explicación o hayan intentado, yo qué sé, justificar. Si la película es muy petarda, si por poco no. Pero que me lo justifiques de algún modo. No se justifica. Simplemente es, ostras, te veo esa mirada de que tú tienes un flow especial. Y pam, y te lanzan el cuchillo, ¿sabes? Y dice, y si no lo hubiese cogido, bueno, pues me hubiese equivocado, ¿sabes? Claro, pues busco a otra y la entierro en el jardín. Pues no así, sé, tal cual. O sea, bien, la conversación es esta, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Pues la película, pues... es bastante en este aspecto que tienes que comulgar bastante. Y para mí es una película fallida. Bastante fallida. Ya te digo, lo mejor de todo, pues alguna escena de acción que puede estar divertida. Risa. Risa es unas risas. O sea, está muy, muy bien. Está muy bien resuelto. Pero poco más. La verdad es que es una película, por lo menos, no tiene la banda sonora que tenía la de American Ultra, que me quería taladrar con un palillo de las orejas y, ¿sabes? Aquí... la banda sonora es música comercial, pero súper mega hiper comercial, que también chirría un poco, porque la película, a ver, eso sí, las imágenes, lo que sería el diseño de la producción y tal, tiene algunos planos que están muy bien buscados, los colores, o sea, en este aspecto está currado, pero la banda sonora es que te dan ganas de arrancarte los tímpanos. O sea, también, mal. O sea, peor que American Ultra todavía. Es American Ultra, no. Es que American Ultra además era muy estridente. Aquí, pues, vale, mira, es como que te estás viendo una película de la MTV. Es que me estoy confundiendo, entonces no sé cuál música es American peor. Ultra tenía una de los títulos de crédito más odiosos de la historia del cine. Vale. O sea, era algo que me dieron ganas de levantarme de la sala del cine y salir corriendo. ¿Vale? Yo que me gusta ver los títulos de crédito hasta el final. Y esta, por lo menos, bueno, es muy, muy comercial, pero baja el nivel de la película, a mi entender. O sea, estás viendo una escena que podría estar bien, un tiroteo y tal, y te ponen una canción ahí de la MTV y dices, pues no. No sé, muy flojita, muy, muy flojita. Bueno, yo no hablaría más de esta película. Paco Cabezas haciendo carrera y seguirá, porque si tiene tirón comercial, pues seguirá haciendo este hombre, cosas. A ver, yo siempre digo que la clave del éxito de una persona no es solo saber hacer las cosas bien, sino saberse vender. Y este hombre se sabe vender, por lo que parece. Sí, sí, sí. Otra cosa es que sepa hacer las cosas bien. De Tim Roth ni hablamos, ¿no? Igual. Tim Roth, a ver, está ahí, está. Está, no está mal, está, ¿eh? Pero no está mal. Lo que pasa es que el personaje, es lo que te digo, el guión es muy plano y tampoco le da opción a mucho más. Y tiene algunas situaciones un poco ridículas y tal, pero bueno, pero curioso. Curioso, sin más. Bueno. Yo quiero decir dos cosas. Curiosamente, de Paco Cabezas como director no he visto nada. y las dos únicas cosas de él que he visto ha sido de él como guionista. Ajá. Y me han parecido las dos horrendas, porque eran Sexy Killer, Molirás por ella, con Macarena Gómez haciendo de asesina, horroroso. Y luego la otra era Spanish Movie, que también era deleznable. Y además deleznable por guión, ¿eh? Pues o sea me temo que vas a tener que ver algo de él sí o sí. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué capítulo vas de Penny Dreadful, majo? ¿Por cuál? ¿Por qué número de capítulo vas por el actual, Penny el último? ¿Pero qué número es? El cuarto de la tercera temporada. Pues me temo que a partir del capítulo... No, pero yo digo que como director no sé qué tal... No, como director te digo una cosa. Claro, que a lo mejor lo hace mejor que como guionista. Aquí había planos, yo no estoy que está muy bien. Yo no ¿eh? Estoy diciendo que ni bien ni mal. Digo que te lo vas a tener que encontrar, aunque no quieras, porque dirige, no sé si tres o cuatro capítulos... De esta tercera temporada. De este final de temporada de Penny Dreadful. Bueno, veremos. Solo dejo veremos ahí. A ver qué tal. De todas formas, Penny Dreadful ya tiene un... Un bagaje. No un bagaje, sino unas ideas muy claras a la hora de qué imagen quieren dar, cómo han de desarrollar los personajes, o sea, sí. No tiene tanta importancia, es lo que pasa con Juego de Tronos, que aunque vayan cambiando el director capítulo a capítulo son como más encargos. Hay una continuidad, sí. Exacto, son encargos y hay, no te puedes salir de ciertas restricciones y unos baremos, ¿no? Muy marcados. Claro. Bueno, eso por lo que se refiere a Paco Cabezas, que a lo mejor no tenía toda la culpa del guión, ves a saber, pero bueno, son dos obras fallidas, a mi entender. Un día, no sé cuándo, a lo mejor me da por ver Carneón, lo dudo, o Aparecidos, o alguna de las otras películas, o Mr. Right. Yo casi preferiría que vieras cualquiera de las otras menos Carne de Neón, pero bueno, es mi opinión también. Y por otro lado, es la única que he visto. Por otro lado, voy a sacar un muerto del armario, pero bueno, es un muerto involuntario, que cuando habéis hablado de Anna Kendrick... Digo, accidental, ¿no? Sí, cuando habéis hablado de Anna Kendrick, digo, ¿de qué me suena a mí Anna Kendrick? Claro. Y es que, claro, la he visto en las dos películas que he visto de Dando la Nota, la 1 y la 2. ¿Por qué he visto esas películas? Pues porque a mi hija le encantan y en este cine familiar que tenemos que tragarnos muchas veces los padres por ya, culpa de nuestros hijos... Para interactuar con los hijos un poco. Pues sí, me he visto las dos pero películas. Pero canta bien, lo hace bien ahí. De hecho, ella es más cantante que actriz. Sí. Y bueno, pues en Dando la Nota, pues la vi en las dos películas. Y como hace más su función de cantante que no de actriz, pues vale. Dentro del nivel pseudo-Disney este, pues estaba correcta. Nada más. Muy bien, pues sacado este cadáver del armario de por Jordi, partida doble. Continuamos con más películas. ¿Robots asesinos? Pues venga, si te has quedado con ganas, dale. Es que me sabe muy mal, porque esta es la que... Ya, claro, esta una de cal y otra de cal. Ah, va, venga. La hago cortita, ya sabéis que bueno, yo... Tómate tu tiempo, hago. A ver, tenemos la película de la que voy a hablar, es Kill Command, ¿de acuerdo? Es una película del 2016, está dirigida por Steven Gómez. Steven Gómez realmente solo ha hecho un corto, no ha hecho nada, eso, o sea, sería su primera película. Y... No ha hecho nada, era un paria que no, hasta no, hoy o sea, me refiero, nada. Es su segundo guión y es porque está dirigida y guionizada por este hombre. Pero realmente el corto, bueno, un corto y directamente ya se ha puesto con esta película. El corto está, a ver, vaya por Dios. El corto es Drip, ¿de acuerdo? Y bueno, esta es su primera película. Esta película de que nos explica. Es un grupo de marines, o bueno, de militares que se van a hacer unas prácticas a una isla en la cual se supone que van a combatir con una serie de robots que van a simular, pues, soldados, ¿de acuerdo? Y la isla, pues, hay toda la zona boscosa y tal, y ellos tienen que, pues, hacer las prácticas, pues, cómo situarse, cómo hacer el ataque, cómo, ¿sabes? El tema está en que se encontrarán, pues, que la isla quizás está un poco más desierta de lo que debería, y los robots quizás no son tan automáticos, quizás son un poco más autónomos también de lo que deberían. ¿De acuerdo? Es una película muy sencilla. Tiene un guión bastante básico, pero tiene un presupuesto súper mega ajustado, pero realmente me ha sorprendido porque los acabados están muy, muy bien, las escenas de acción están muy curiosas. Y no sé, me ha recordado a las típicas películas, eso que decíamos de los 80 de videoclub y tal, porque tiene ese como ese espíritu, ¿sabes? Que no esa cara dura, quieres decir. No, que realmente veías guiones sencillos, pero que iban directos a la yugular, tú sabías lo que querías ver, tú querías ver una vez de ninjas y tú querías ver una de ninjas y tampoco pedías ver el juego, ¿sabes? Y tú veías una ahí en la cual se peleaban un par y tal, empezaban ahí a cortarse y tal, y tú lo disfrutabas y veías los ninjas y molaba. Pues en esta, ves los robots haciendo las suyas, y, bueno, está bien, o sea, recuerda ciertas películas de la época. No voy a hacer similitudes, pero está guay. Como actores, tenemos actores bastante poco conocidos. Quiero sobre todo remarcar tres, que serían los que, bueno, cuatro, que serían los que más me han llamado la atención. Tenemos a Vanessa Kirby, que esta chica sería como la protagonista, entre comillas, ¿vale? Porque del grupo sería una que se une al grupo militar para controlarlo. Es una chica que tiene ciertos implantes robóticos, ¿de acuerdo? Tiene, por ejemplo, unos implantes en los ojos, en los cuales, pues, mediante realidad aumentada, ella es capaz de escanearte la cara, acceder a los archivos de tu historial, ver qué has hecho, qué no has hecho, dónde has estado combatiendo, cuántas muertes has tenido. Puede acceder a ciertos paneles de la base para abrir puerta, cerrarla. Iremos viendo sus capacidades. O sea, podríamos decir que es una mujer con un wifi incorporado, ¿vale? Y con mucha, bueno, pues no tiene que teclear nada para intentar hackear cosas y tal. Y esto, pues, nosotros lo vemos como algo normal porque es la primera toma de contacto que tenemos en este universo, pero los mismos acompañantes de esta chica nos hacen ver enseguida que no es algo normal y que tienen bastantes reticencias y que la miran así un poco con desconfianza, ¿sabes? Esto de que alguien, sin que tú te presentes, sepa tu nombre, sepa el nombre de tu padre, dónde vives y si tienes hijos, y ¿sabes? Pues es una cosa pues que molesta un poco. Luego tenemos a David Ahala, a Bentley Calhoun y a Thur Lindhart, o también conocido como Thur Burger, ¿de acuerdo? Sí, que es un que danés. Serían parte del... Es un danés, por eso tiene el nombre tan particular. Míralo, pues ahí lo tenemos. Pues el tema está en que estos serían los más destacables dentro de lo que sería el grupo con el cual va esta chica. Evidentemente, como ya podéis intuir, el grupo de militares que acompaña a esta chica van a ir mermando poco a poco, ¿sabes? Van a formar parte de carnaza y de ciertas prácticas de las máquinas. Pero bueno, en definitiva, los acabados, lo que sería el diseño de producción, está increíble. O sea, hace ver como hoy, pues, una persona con pocos recursos, si es hábil con los equipos informáticos y grabando las cosas y colocándolo suficientemente bien, pues es capaz de hacer algo creíble y con cara y ojos. O sea, es que de verdad, o sea, está muy, muy bien. Y me ha gustado muchísimo, sobre todo, el diseño de los robots. O sea, hay diferentes tipos de robots en la isla, pero habría el mandamás, ¿sabes? Como sería el último modelo, pues que tiene, bueno, sale en la portada de la película, ¿eh? Tampoco es que sea mucho spoiler, pero es muy característico y la verdad es que está muy bien resuelto y mola mucho, mola mucho. Es una especie así como de reina alien, con la forma así, con los brazos como cortitos, pero muy, muy, está muy guay, está muy guay. La verdad es que la película está entretenida. Si hace tiempo que no veis una película de robots asesinos, que creo que no, igual de tanto tiempo que no se ve ninguna de ninjas. ¿Podemos meter pues Chappie en pelis de robots asesinos o qué? Hombre, no era robot, bueno, pero no era mal rollero. O sea, robots asesinos me refiero a robots que deciden que los humanos son. Pero quería ser carnaza. Chungo, quería ser un gángster de él metal. Quería, y vale, no, algún comportamiento. Pero no era chungo, Chappie. Chappie quería formar parte de algo. Lo que pasa es que se juntaba con los peores. ¿Y vale algún comportamiento sociópata de Bender en Futurama o no? Veremos quizás un cierto mal funcionamiento de las tres leyes de Asimov en estos robots. Ya estamos con las leyes. Están sobrevaloradas las leyes de Asimov. Hombre, están sobrevaloradas. Yo creo que los mismos programadores actuales las tienen bastante, bastante, bastante a cuenta, porque están bastante bien resueltas. En fin, que yo creo que el problema es que se olvidaron de ponerlas en estos robots y luego ha pasado lo que ha pasado. Vale. Película sencillita, película que tiene bastantes escenas de acción y muy chulas. Las armas, todo lo que es el diseño de producción está muy, muy logrado, los robots están muy guays. Las escenas de la jungla, quizás en algún momento recordará, venga, Depredador y estas películas así, ¿sabes? Y no sé, está guay, ¿sabes? Y es eso, que es una producción pequeñita que no te esperas mucho de ella y dices, pues esta está... resultó, ¿no? Que está guay. Sí. Vamos, si tenéis que escoger entre Mr. Right y esta, yo me vendría por esta. Claro, lo pasaréis un mejor rato. Simplemente apuntillo a Agus diciendo que es una producción británica. Quizás por eso es diferente. Bueno, pero puede ser británica como americana. El guion es bastante estándar, ¿eh? Bueno, pero que ya te digo que yo es que hacía mucho tiempo que no veías robots asesinos, al menos las de Terminator, pero que para mí es una... Yo ahora, diciendo tú que es producción británica y retrotrayéndome unos cuantos años, posiblemente no sé si llega a la década, pues me acuerdo de Dog Soldiers, donde también había unos soldados en pero grupo que tenían... No, no eran robots, eran soldados que tenían en principio una misión y acababan siendo acosados y encerrados para defenderse de una amenaza externa. Pues tiene bastante, lo que pasa es que una amenaza quizás peluda. Sí, en este caso era bastante peluda. Quizás en esta no estaría tan... En vez de peluda será peleaguda, pero bueno. Esta no sería tan gore como la otra. La otra se entretenía mucho en el tema visceral y tal. Esta no, esta es más, en este sentido es más comedida. Pero bueno, pero sí, recuerda muchas cosas en esta. Sí, sería el género gente huyendo en un bosque y después pasaríamos a gente encerrada. O sea, que sí que estaría ahí en el tema. Joder, también encierran a la gente en el bosque. Bueno, vaya. Es que bueno, luego del bosque llegan a una zona que tienen claro, que protegerse ahí. Hay cabañas y chabolas y cabins. En fin, que yo me lo paso bien. Mirad, tíos, yo os lo digo claro. Vamos mal de tiempo. Yo vamos tengo, a lo que vamos. Yo sí, tengo sí. películas de las que hablar, pero las puedo dejar en la recámara y vamos a eso con lo que hemos empezado el programa. Hay que hablar del final. El final, no ya de temporada, sino el final de Banshee como serie. Claro. Y bueno, pues realmente vamos a intentar no hacer spoilers, pero ya avisamos que hay terrenos pantanosos. Es que enseguida que hablemos de cualquier cosa ya sabemos quién va a caer y quién no va a caer. Y... No, eso vamos a evitar decirlo. Bueno. Y te voy a pegar pataditas por debajo de la mesa para que lo evites decir. Ya les he encogido. De todas formas, podemos decir que parecía que la trama conductora de esta cuarta temporada se resolvía en el capítulo séptimo. Con ese final decía... Uy, Jordi, ¿dónde estás yendo? Bueno. ¿Dónde estás yendo? Pero, en este último capítulo los guionistas se han guardado un cabo suelto. Y la verdad es que el cabo suelto es un muy buen cabo suelto, con un muy buen giro. Hay enfrentamientos esperados. Hay resoluciones esperadas, pero también... tienen alguna vuelta de tuerca para sorprender a los espectadores. Y la han aprovechado, la verdad. Yo, además, me quedo con una escena inconclusa en el apartado visual, que yo la he llamado El precio del poder. Claramente, porque además creo que el arma y todo corresponde. Sí, yo creo que es un homenaje. Sí. Y bueno, pues... que esa escena... A ver, lo que voy a decir es una tontería porque es más un deseo que una realidad. Pero me gustaría que no nos enseñen visualmente lo que pasa en esa escena. Pero si signifique que algún día podamos tener una continuidad... ¿De ese personaje? De ese personaje, sí. Ese personaje estaba en un momento muy, muy bajo, ¿eh? O sea... Bueno, pero... Ese personaje lo ha perdido todo, ¿eh? Pero yo creo que es uno de los pilares fundamentales de la serie, sin lugar a dudas. Es una serie que además siempre hemos dicho que su éxito es su coralidad. Y la cantidad de personajes que ha tenido, muy buenos personajes, todos aprovechables. Y bueno, pues que realmente te planteas que si hicieran un spin-off, es que te podrían hacer un spin-off de cualquiera. Te podrían hacer un spin-off de cualquiera, es lo que decimos. Desde Brock, Bunker, todos, sí. Precuela o secuela, da igual, incluso la gente de la FBI, del FBI que se ha incorporado en esta cuarta temporada también podría tener eso, porque además es poliédrica, ¿no? Todas esas facetas que tiene en su personalidad, realmente dan mucho juego. Todos y que además el detalle final nos ha dejado ver que tenía todavía más... Que de lo que parecía. No sé, a mí una de las cosas que me ha llamado mucho es que realmente parecía que el personaje principal sería el Sheriff Hood y realmente en este último capítulo se nos ha demostrado que sí, bueno, tenía cierta importancia, pero los cabos los ha ido cerrando cada uno el que le ha tocado y a veces incluso algunos ha cerrado el cabo de otros y lo han enlazado de tal manera que lo han cerrado todo súper bien sin forzar demasiado la máquina porque tampoco podía estar Hood en todos lados a la vez. Y yo creo que lo han cuadrado muy bien. La verdad es que me ha dejado un muy buen sabor de boca. Y además dándole protagonismo a cada todos. Personaje. O sea, es una serie que a mí me deja una satisfacción muy alta en sus cuatro temporadas. El bagaje ha sido estupendo. Quizá la temporada, yo creo, mejor de las cuatro fue la tercera, posiblemente. La línea fue claramente ascendente de primera, segunda, tercera temporada. Esta cuarta temporada... ha sido una temporada de buen nivel, pero yo no creo que haya llegado al nivel de la tercera temporada, que para mí fue la mejor. pero en conjunto para mí es una serie imprescindible. Que la gente que no la ha visto aproveche ahora que ya está concluida y que puede tener todos los capítulos, ruego encarecidamente que se los vean en versión original porque merece mucho la pena. Y yo supongo que tendrá un buen doblaje, pero... Y que tiene 4 temporadas, pero no son largas. Es que son temporadas de 10, 8 capítulos. Sí, la última de 8, las demás de 10. Pero es que además son muy disfrutables. Es muy comiquera. O sea, es una serie que se disfruta porque es sencilla, pero a la vez es satisfactoria. Que tiene de todo. Y que, bueno, que además con flashbacks, subtramas, personajes, adiciones... También algunos personajes que de manera inopinada desaparecen sin que te lo esperes, con lo cual sus giros, tiene de todo. Personajes que parece que podían dar mucho de sí de un momento y luego a otro. Te los cortan enseguida. Sí. En fin, sí. Yo creo que es una recomendación encarecida a la gente que todavía no la haya visto. Y... Ha sabido además también balancear sobre, porque también los personajes lo pasan muy mal, momentos de o sea, un poco de llorera, de mal rollo, de y ha sabido transitar por estas escenas sin ralentizar el ritmo de la serie, que eso es muy peligroso a veces, que cuando te intentas entrar en la psique y ver el dolor y ver el sufrimiento y no, tal... Es lo que hablamos, están todos fatal de la cabeza. Sí, pero aún así la serie mantiene el ritmo y sigue pareciendo que está todo pasando rápido y tal, o sea que han sabido pasar muy bien por el tema, todo el tema sentimental de los personajes y, oye, que es que yo estoy súper contento, yo me lo he pasado muy muy bien. Es que no sé qué más decir, es que es una serie que se me he perdido un poquito de, se me ha roto un poquito de mi corazoncito al perder estos personajes, porque ya te digo, a mí desde Hood es un personaje que me ha encantado, pero tenemos a Anna, tenemos a Job, Bunker, el hermano de Bunker, Calvin, que por cierto, Calvin, ya habíamos hablado de él en este programa. Fácil. Calvin, ¿os acordáis de una persona que se comió la pierna de un tal Bob y que tuvo una escena final en una iglesia? Sí. Pues ese era Calvin. Ya aparecía allí. Ese era Calvin, con una gorrita, ¿vale? Uh-huh. Y también con bastante mala leche. No, pero además es un personaje que en esta temporada ha crecido muchísimo. No. O sea, y ha ganado importancia. La escena en pelotas. Sí. Y la sierra, o sea, esa escena es... Es que es, la verdad es que es una serie que tenía un montón de momentos muy, muy, muy míticos y que yo es que he alucinado mucho con esta serie. A ver si encontramos un sustituto pronto en cuanto a una serie así de comiquera y macarra. Bueno, a ver si Predicador puede a otro nivel, coger el relevo. A otro nivel. Yo, a ver, Predicador, por lo que he visto yo este primer capítulo, tendríamos más similitudes quizás con Ash vs. Evil Dead que con Banshee. ¿Vale? O sea, sin llegar al petardeo tan tan bestia, o sea, sería como una Ash vs. Evil Dead un poquitín más serio, pero tenemos lo mismo, ¿eh? Tenemos ahí no muertos, tenemos espíritus, tenemos vampiros, que me refería a eso, tenemos vampiros, tenemos a un caraculo, tenemos a una tulip repartiendo leña pero en base de bien, tenemos peleas, o sea, súper bien coreografiadas, además. Tenemos una puño limpio, tenemos otra con unos cuantos objetos cortantes como una hacha, una espada y tal y cual. Tenemos una lucha en un coche corriendo por en medio de un maizal ahí con tiroteo y tal. Súper chula. O sea, la verdad es que este capítulo ha durado una hora y es una hora de pura diversión. O sea, sería incapaz de decir solo un momento del capítulo. A ver qué hay de decir. Yo de momento estoy emocionado porque yo creo que tenemos un buen... Por lo menos empieza lo suficientemente bien como para prometer. Yo creo momentos. Que seguiremos hablando de Preacher, sin duda alguna, aquí en Sin Audiencia. Y vamos a dedicar estos 5 últimos minutos a este capítulo 5 de la temporada 6 de Juego de Tronos, que sobre todo tiene un final. A mí, personalmente, me ha dejado muy tocado, debo decir. O sea, se hablaba de qué capítulo es el peor para el espectador a nivel emocional de este Juego de Tronos y posiblemente sea el segundo peor, por no ponerlo el primero, tras la Boda Roja. No lo sé. ¿Tanto? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque es que además es por el conocimiento que te da de un hecho, uh-huh. La manera de dilucidarlo y el bucle que supone. Sí, porque casi estamos en una paradoja sí, temporal. Lo puedes decir así, estamos en una paradoja temporal. De hecho, la paradoja temporal es tal que es que el personaje que realmente estamos viendo es el otro que convulsiona. Ya, seguramente. Y el que estamos viendo es una paradoja en loop. Toda su puñetera vida. Sin las leyes de la física, sino con las leyes de los elementos fantásticos que Correcto. Tiene el Juego de Tronos. Y no solo eso, sino que descubrimos que hay una persona que tiene un poder muchísimo mayor de lo que pensamos. Tenemos a un mutante nivel 5 si estuviéramos sí. en Marvel. No, correcto. O sea, tenemos un puto mutante en Juego de Tronos. Que es capacidad, que tiene la capacidad de influir en el tiempo. Sí, que puede alterar las líneas temporales, Correcto. Podemos decir. Y ahí tenemos un efecto mariposa involuntario que bueno. Lo que pasa es que esto es abrir una puerta... Bueno, no hemos dicho nada, yo creo que... No, me refiero a nivel... Nos critican siendo crípticos. No, me refiero... Ah, no, te refieres a la puerta que han abierto ellos. A nivel guionístico. A mí me ha recordado mucho al momento... Bolsa de piedras con una piedra blanca de Perdidos. Eso que ves. Pero que yo no he visto eso. Pero tío. Me refiero al hecho de que en una quinta, sexta temporada, ¿vale? Te aparece un detalle que te hace referencia a algo de la primera. Ya. Dices, la leche, que es, los guionistas lo tenían ya claro desde el principio que íbamos a llegar aquí. Claro, ¿sabes? Pero yo quiero llegar más allá. ¿Esto es obra del señor Martin? Sí. No lo sabemos. Yo quiero... No lo sabemos porque no sabemos lo que ha escrito el señor Martin. En el libro. Y si, claro. El señor Martin desde un principio ha dicho que lo primero que hizo fue escribir el final. Y a partir del final ha hecho todo el resto de obra. Pero él nunca ha dicho que el desenlace de ese personaje lo tuviera escrito. Hombre, el nombre, Yo creo que sí. Bueno, no lo sé. Yo espero que sea así. Si es así, el señor Martin es un cabrón, cosa que ya sabíamos todos. Sí. No nos pero realmente es un cabrón porque es una de las torcidas de culo más brutales que yo recuerdo muchísimo tiempo. ¿O no? No, lo que te digo, las piedras. A mí con las piedras en su día, en Perdidos, me hizo lo mismo. Pero las piedras no te puedo decir porque Los Serrano no la ha visto. Pero es inesperada en este ámbito. En este ámbito, en el, digamos, de género, digamos, de espada, un poco de brujería en el que se mueve Juego de Tronos, ¿no? Por decirlo a grandes rasgos. Sí, no, aparte no, de la claro, lucha claro, política. Es una cosa que no se hubiera hecho nunca, ni en literatura, ni en televisión, está claro. Pero siguen apretándonos. Ahora nos apretan mucho más porque los lectores teníamos una ventaja sobre los telespectadores que ahora hemos perdido. Totalmente. Además, hemos perdido absolutamente. Yo sigo estando desconcertado, ¿eh? Sigo pensando si cada semana debo seguir viendo el capítulo. Lo que pasa es que lo sigo viendo. Si no, ¿qué vamos a hacer? Sí, claro, taparme las orejas todas las semanas. Luego ya llegará el nuevo libro, ya leeremos, ya sabremos qué coincide y qué no coincide. Y también estoy seguro que os dejará con más una vez con el culo torcido en los ¿Seguro? Libros. Seguro, sí. O sea que... Yo no sé si esto lo puedo comentar en antena, porque de esta parte del capítulo final de este capítulo 5 de la sexta de Game of Thrones, hay un detalle que no me ha acabado de gustar. Y es cuando se explica el origen de determinados seres que purulan por el norte de... Ya. Se ha dejado entrever. Creo que lo han dicho bastante claro. No sé si me acaba de... Sí, pero explica muchas cosas. Ya. Porque se crean con un material... Ya. Que es el mismo material... Sí. Que luego sirve. Que los anula. Correcto. Sí. Qué crípticos que somos para hablar del... Bueno, es que intentamos... Luego nos meterán collejas por esto. Ya. Porque bueno, dicen que no haya visto el capítulo, que se joda. Claro. Pero bueno, nosotros tenemos un corazoncito y entendemos que no Exacto. todo el mundo ha podido ver el capítulo. Lo que pasa es que claro, que no haya visto el capítulo y luego sea lo suficientemente loco de entrar en las redes sociales, está absolutamente apuñalado, que Exacto, lo sepa. Por la espalda además. Sí. A ver, es que es un inicio tan bueno como cualquier otro. Ya, pero yo el problema no lo veo en el inicio, sino en la consecuencia de que ello tiene con sus creadores. Sí, no, está claro. Está claro. No sé si me acaba de cuadrar todo sí, pero, mucho ahí, ¿sabes? Claro, la serie está escrita por un humano. Sí. Y está dirigida y por otros diferentes. Por otros, ionizada por otros humanos. Sí. Y es un ejemplo de lo que ha hecho el ser humano toda la vida. Hacer cosas que luego le destruyen. Crear monstruos. Crear monstruos que luego se vuelven contra ti. Te digo que vale. Tenemos el Oriente Venga. Medio lleno de estos, ¿eh? Por ejemplo, o sea, lo que hizo Estados Unidos con Bin Laden y lo que le pasó luego creando a Bin Laden para utilizarlo contra los rusos en Afganistán. ejemplos de estos, y bueno, ya sin entrar en... Porque aquí ya entraríamos claro. en si eso fue así o no fue así. Exacto, y todo ese tipo de paranoias. Y que luego repitieron el mismo error otras veces. Si nos acabaría el programa, claro, seguiríamos correcto. En el siguiente. Entonces, bueno. Para no entrar nosotros en un loop temporal, pues sencillamente decir que obviamente el ser humano es autodestructivo y lo que inventa el ser humano pues tiene tendencia a copiar su comportamiento. Vale, venga, no voy a ahondar más en estos seres humanoides. Sí, porque aparte no son... Antropomorfos, cuanto menos. Porque no son humanos. Esas cachofas con piernas. Sí, son verdes, tienen extremidades, pero... ¿Y cabeza cachofa? Bueno, tienen cabeza de estamos, CGI. Estamos fuera de tiempo. Estamos en el límite del bien y del mal, más bien del mal, porque nuestros vecinos Escarlata O'Hara hoy tienen un invitado importante y deberíamos dejarles el sitio en su hora. Se nos hace muy corta la hora y media, no podemos hacer exacto. más. Exacto. Podríamos empezar hablando de Juego de Tronos al principio del programa, lo cual nos evitaría hablar de Paco Cabezas, entre otras cosas. No, pero yo voy para advertir a la gente. Pero bueno, que la cuestión es que se nos hace corto, sí que es verdad. Yo hubiera comentado unas poquitas cosas más del capítulo 5, pero ya las iremos comentando... Jordi, aguanta la puerta, que no entren. No, aguanta la puerta. No, que se pueden entrar por la pared. Que esta aguanta la puerta. Agus, la pared que tienes detrás, Agus, es falsa. La pueden romper a puñetazos. Venga, bueno, venga. Que nos tenemos que marchar, más nos pese o nos pese menos. Y nos vamos con Broken Twins, un grupo que hace un tema que se llama Roam, escrito en inglés, y que me temo que ha sido el último tema que ha sonado en la serie Banshee, en el último capítulo de la cuarta temporada. Ese capítulo número... 38, y así lo digo para mentalizarme yo a mí mismo, de que tengo por delante 38 capítulos de Banshee. Y los vas a disfrutar, 38 capítulos es una gran serie. Y bueno, ya veremos a ver este verano, porque en verano los esfínteres y las costumbres se relajan. Nos vamos por donde hemos venido, señoras, señores. Valar Morghulis. Motherfuckers. Now that you're free, final face in the sky. Balancing on the tide between.